lo que va a suceder. Después de mil caricias, lo que vas a hacer. Pues ya no te importa nada, me lo dice tu mirada. Soy tu juego de placer. Cada vez hay más pasión, pero no es suficiente para el corazón. Faltan las palabras, que me digas que me amas, abrazados cuando sale el sol. El alma y el cuerpo no se fundirán si no hay sentimientos para entregar. Hoy le pongo un alto a esta falsedad. No quiero una noche, yo te quiero amar. No soy tu juguete, a quien puedas tú manipular. Una dama a tu medida para mostrar. Yo soy más que solo eso, yo sí tengo sentimientos. Pero es hora de buscarte otro juguete que se acomode a tu medida, porque yo no seré una pieza más en tu colección. Aunque me cueste comprenderlo, me dolió tanto entenderlo. Ya no quiero ser más tu juguete. Cada vez hay más pasión, pero no es suficiente para el corazón. Faltan las palabras, que me digas que me amas, abrazados cuando sale el sol. El alma y el cuerpo no se fundirán si no hay sentimientos para entregar. Hoy le pongo un alto a esta falsedad. No quiero una noche, yo te quiero amar. No soy tu juguete, a quien puedas tú manipular. Una dama a tu medida para mostrar. Yo soy más que solo eso, yo sí tengo sentimientos. Pero es hora de buscarte otro juguete que se acomode a tu medida, porque yo no seré una pieza más en tu colección. Aunque me cueste comprenderlo, me dolió tanto entenderlo. Ya no quiero ser